Claro. Y bueno, está. Y me parece que en ese marco lo que tenemos que hacer es esforzarnos para que no pasen estas cosas. Claro, en realidad si hubieran tres horarios de teórico, eso no pasaría. No es el tema de la gente que vaya. O sea, a mí me parece que lo que va a generar el nuevo plan de estudio es barajarla de nuevo, y estas reglas de juego van a tener que estar porque no se pueden sostener. O sea, esto como está organizado no se puede sostener. Me parece que lo que va a generar el plan de estudios es un cambio. Pero le encontrás un punto de relación a lo que te decía de ¿por qué no los teóricos de aspectos de tercero, ¿por qué no lo dan tres docentes distintas, ¿no? En vez de estar dependiendo de Susana Martínez, que está, son geniales, porque es buenísima. Pero porque ella es buenísima, el resto queda, está, o lo cursás el año que viene, o te tenés que matar para entender algo que tampoco es de fácil acceso, porque vos no manejás un test así nomás, ¿entendés? Y ahí pasa por eso también, decir, bueno, entonces que los docentes tienen que también saber bajarse del carro. Total. Porque si no, el acceso es imposible, no podés acceder. No, la mitad de la facultad no va a poder acceder a los teóricos de Susana Martínez. No puede. Imposible. ¿Entendés? Un tema de números, o sea, la mitad o trabaja o tiene, no sé, otras responsabilidades. A mí me parece que también hay una cuestión de saber pararse, ¿no? Como en eso que decís, no sé cómo lo llamaste, digo, pero en el manejo de lo que es nuestra universidad, que es, ¿no? Entra gente, es pública, o sea, entra gente de todos lados, es un derecho. Entonces, si es un derecho, lo que hace Susana Martínez, por un mal nombre, no es un derecho a la educación, eso no es un derecho. Pues yo no puedo ir, ya está. Sí, yo no sé si Susana Martínez, lo que sí no es un derecho es que el teórico se hace de asistencia libre, o sea, bueno, es obligatorio, ¿no? Entonces es una trampa. Porque como es asistencia libre, entonces queda. Pero después sí, las preguntas que le hacen. Porque cuando pongan asistencia libre se arma terrible, tío. ¿Dónde? Porque, no, donde pongan obligatorio. Claro, obligatorio se arma terrible, tío. ¿Y sí, porque la gente va a decir, no, pero entonces cámbiame el horario. No, pero no es obligatorio, porque las preguntas del examen están ahí. Claro, en teoría, supuesto. Están ahí las preguntas. Y ellos mismos te dicen. Sí, por eso, pero esa lógica va a cambiar, los teóricos van a desaparecer, por ejemplo. Chao. Todos para todo. No van a desaparecer las clases magistrales, que es diferente. Lo que va a desaparecer son los teóricos con asistencia libre. No. O sea, uno puede cursar libre una materia que es distinto. O sea, yo podría optar y decir, bueno, de esto que hay acá, la verdad que esto es lo que menos me importa, doy el examen después. Sí, pero tengo dos parciales. No, si es libre no es sí, parcial. ¿Cómo que no? Bueno, no, hoy vas a examen. Una nomenclatura, no, libre, pero libre. Si es libre, lo que es libre. El nuevo plan va a tener libre. Yo comunitario estoy haciendo libre, opción libre, tocar dos parciales y examen. Pero eso es un invento. Eso no es libre. Libre es libre. Claro. Eso es un invento. Eso por parcial, que se llama libre. También. Libre, no hay grupo, no hay nada y son dos parciales. Está, eso no es libre. Pero no es libre eso. No, sí. Eso es reglamentado. El criterio libre es tomar el programa. Claro, el libro. De años de sí, pero acá, yo no he visto ninguna materia que sea acá en la facultad sí, que la pueda hacer. Sí. Psicopatología en el pasado tenía una modalidad libre. Bueno, Viva tiene libre. Psicopatología, vos te anotabas directamente al principio de año. Tercero, en cuarto. Sí, hay. Que después tenés que hacer la profundización, tenés que ir dos. No, pero la de tercero vos te notabas libre. Podías hacer Pilar de vos, podías hacer los grupos o libre. Y libre era fin de año, dabas el examen. ¿Está? Sí, hay una. Igual me parece que lo que está bueno es lo que vos marcás, que hay un problema de nomenclatura. Uh-huh. Por ejemplo, hay 60 formas de nombrar el grupo pequeño. Entonces es grupo práctico, taller práctico, colectivo, grupo, ¿cómo es? Espacio colectivo, espacio no sé qué. O esto también, las modalidades. La libre no es libre porque tiene que haber parciales, ¿no? Sí. Y después hay, no sé, 500 formas. Entonces, claro, cada uno tiene que estar atento a su. Bueno, eso va a cambiar también porque se va a hacer una única nomenclatura para todo el mundo. Si es libre, es libre. Claro. Eso quiere decir. Es más, ni siquiera se tendrían que anotar el curso, tendrían que anotarse directamente al examen cuando lo vayan a dar. Pero igual los libres, me parece que en otras porque universidades lo que libre tienen, reglamentado. En otras facultades, tienen el libre, es claro, es libre, pero como está el espacio teórico, vos venís al teórico y escuchás. Como hay asistencia libre al teórico, no es obligatorio. Está, pero también cuentan el derecho a hacer un seguimiento, poder. por eso te digo. Claro, por eso, porque de, también de que libre. Las modalidades libres tienen eso, vení, te lo dicen. La modalidad libre es venir al teórico y vos respondés. Cuando llega el momento del examen, lo das el examen y ya. Pero por eso se genera esta situación. ¿Cuál? En la que el libre no termina siendo libre, todo el mundo viene al teórico, todo el mundo termina escuchando el teórico desde el piso y terminás yéndote, o queda el que resiste más o el que llega más temprano. Pero entonces libre tenés que andar volando y decirme, déjame que yo me manejo y ya está. ¿Y sí? Sí, en pocas materias puedo decir eso. Y bueno, hay materias que la puedes hacer libre, hay materias que no. Claro, alguna vez. Si no tenés un rollo libre, la sobre todo después de cuarto, ya, si te vas a hacer eso, es una libre. Pero el rollo no puede ser libre, o sea, hay cosas que van a ser. De cuarto en adelante casi ninguna puede ser libre. ¿Cuál decís que puede ser libre? Grupal. Grupal, sí, grupal puede ser libre. Grupal. ¿Y el resto? Pero antropología, o sea, casi antropología también. Depende del depende del estudiante. Hay estudiantes que precisan una referencia docente, y otros que no. Sí, bueno, es verdad, puede ser. Y que yo, por ejemplo, en el momento va a Roger, sí que no. Servicio y terapéutica. Porque Roger tenía hasta el examen con libros, o sea, pues no, se como a lo teórico, como a la práctica. Claro, pero ¿cómo sabemos a qué nombre anotarnos si taller no aparece? No, tabla de equivalencia. Ah, está. No, o sea, ustedes van a tener una tabla. Pero te, Rosa, tenés y le va a decir taller de quinto, hace esta cosa. Taller no sé qué, hace tal cosa. Y no sé, en eso van a tener que. A mí me parece que en eso van a tener que también estar muy atentos los estudiantes a qué es lo que quieren. O sea, todo eso se está inventando. Claro. Sí, me recibo en el plan común y ya. Y cuando nos recibamos, ¿en qué plan nos vamos a recibir? ¿Qué va a decir el título? ¿Plan viejo o plan nuevo? El título dice licenciado en psicología. Dice licenciado en psicología. Pero dice el plan. El plan no sé qué. El del no sé. Marido no, dice. No, le pusieron, no lo vi, me lo dieron y nunca más lo vi, me parece, no sé. No, pero dice. No, tenés colgado. Más vecina. No, pero a mí me conviene que diga el plan 88, porque con la edad que tengo, recibirme en el plan nuevo, dice ni esta que 20 años estudiando. Yo quiero con el que diga plan 88. Por favor, una excepción para mí, ya está. Bueno, yo le voy a hacer. Cada uno tiene sus rituales. Yo quería recibirme que me firmara el decano anterior y no el nuevo. Sí, son pavadas. Me metí pata y me recibí con él. Viste, son pavadas, pero querés que te título, chao. ¿Con cuál? Es un problema, era un problema de afecto. ¿Con cuál te quisiste recibir? ¿Eh? ¿Con cuál quisiste recibirte? Y el decano con el que yo me recibí, Víctor, George. George, claro. Sí, con George también. Va, yo entré en 2004, creo que. ¿Y ahora quién es el decano acá? Yo, Polo. Sí. Yo pensé que lo estoy entrenando. ¿Estás esperando qué? Claro. Salvar el laboral. Por eso estamos esperando que vuelva Georgie. Sería un buen testeo salir con la. Yo pensé que era Georgie. Con la cuestión y preguntar, ¿sabes cómo se llama el decano? Ah, total. Nadie debe contar. No, mayoría no. Es que en el año. Además, Georgie pega más con el presidente también. Con la imagen del presidente, ¿no? Son como los dos. Ese perfil, así medio agachadito, ¿no? Medio bizcacho. Leopoldo no tiene nada que hacer. Bueno, Leopoldo tiene su estilo, más. Saltó. Diría mi hija, esto no lo va a escuchar. Está en el aire, pues. Diría mi hija, che, mamá, qué feo que se te cae. Pero bueno, pobre. Cada uno, ¿no? Yo. La cosa tan fea. Nosotros tenemos un decano guapo. A Leopoldo tiene una viola así. ¿Y ustedes por qué no? Cuando yo entré, el decano era Scherzer. No saben ni quién es, ¿no? Yo no. Sí. Y el rector de la universidad para mí se la lastra, ¿no? ¡Bueno, está! Para mí se la lastra. No, es amanerado, pero no. Nah. Hay palabras para eso, ¿no? Acaricia el paquete. Capaz que es mi. Pero él tiene su esposa, tiene todo. Capaz que es mi. Tiene esposa, hijo. ¿No? Claro, en la palabra. En la palabra, en un modismo que es hiper delicado, ¿no? No, y después cuando se altera es mariposón sacado. Y es de trans, no, sí. Pero en ese aspecto nada. No, y va empeorando. Va cronificando su mariposeo. Yo el otro día lo vi en vivo y en directo y me querían matar, no podía creer. No, pues yo decía, la esposa yo le digo, bueno, está, o sea. Bueno, pero ¿por qué le gusta? Claro. Claro, solamente a la mujer. interesante. Está, pero claro. No le molesta, cuenta de tu familia. Claro, cosa que hablamos. Y bueno, está, pero es parte. Ese es lo que uno proyecta, hablando de proyectivas, es lo que uno proyecta al exterior, ¿no? Cuando yo entré en Mecano era Scherzer y Scherzer andaba. ¿Qué está queriendo decir con proyecta? ¿Que Federico está proyectando? No. ¿Qué no? Dije que uno proyecta una imagen hacia afuera. ¿Qué dirías Freud? Sí. O sea, yo no sé, en esto que usted, vos por ejemplo, vos decís Susana Martínez es una cra. Cuando yo fui a uno, dos teóricos de Susana Martínez, toda la generación le decía, qué horrible. No, el Rey León. Porque se había, ahora tiene laciado, pero ella tenía un pelo que era así. Ah, era todo rulos rubios, horrible, yo me acuerdo. Horrible. Rubio, no te puedo creer. Tampoco es una diosa. Sí, yo me acuerdo que... Bueno, pero imagínate... Pero claro, ella no tiene rulos rubios. Y ella capaz que se piensa que es una diosa, pero toda la generación estaba diciendo que era el Rey León, o sea, y así. ¿Dónde la pidió ella? No hay música. No. ¿Dónde? Yo me puse en el en la biblioteca, porque no teníamos... ¿Se las dieron así nomás? Sí. Sí, la prenden. Tenemos cara de buena. Ya vi. ¿Pero no, que le prestan a Zika con la cédula o algo? Con, me pidió la cédula. ¿Y cuánto tiempo la prestan? ¿Estudiaste acá? Sí. ¿Qué, te prestan la computadora? ¿Te prestan? Sí. Che, tenemos que hacerle una entrevista a los de sala, ¿no? Porque yo de servicio yo no sabía. No todos los estudiantes lo deben saber. Claro, está bárbaro. Para dentro de la familia. Bueno, un día vamos a hacer una entrevista de... sobre el plan de estudio y vamos a aportar a que la gente... Yo pasé alguna música. A mí lo de la tabla de conversión me dejó tranquila. Está, pues yo era eso, ¿viste? Porque te dan un día, una hora, tenés que estar ahí anotando y no saber a qué. No, yo lo que tranquila no toca hacer. Pero ahora no puedo reproducir porque no me ha hecho ningún reproductor. Claro. Ustedes los trabajos, no sé los trabajos de servicio que han hecho o no sé qué imagen tienen del trabajo de servicio que van a hacer, por ejemplo. Ah, claro, ¿es el primero? Claro. Este es el primero. Somos niñitos nosotros. Pero básicamente un trabajo final de servicio, de pasantía, es casi como hacer una tesis. Me parece que ahí el fantasma... Capaz que uno piensa, ay, un trabajito nomás, está, pero en realidad es heavy hacer un trabajo final de servicio. ¿Vos decís? Yo les digo que hace años que soy docente de servicio y les puedo un autor de referencia, una metodología, un ¿no? objetivo general específico. Todo pero eso, ¿no? Los posgrados son todos taca-taca, ¿no? Solo el de social, el de... No, son todos gratuitos. Pero todos, ¿qué todos? Pero el que yo quiero hacer el de... Los que están acá en la facultad. Pero, no, pero yo quiero hacer uno de recursos humanos. Ah, no, pero acá no hay de recursos humanos. Sí, ¿de qué en la católica. Ah, bueno. No, pero a ver, ¿qué estás hablando? ¿Qué te va a regalar en la católica? Algo relacionado con laboral. Fala serio, Federico, no por favor. Acá todavía no. Por eso. Por eso, hacerlo privado vos y después venís acá y te armás. El otro día en taller estuvimos hablando pero de psicoterapia ahí. Los que empezamos con el plan viejo podíamos empezar a terminar con el plan viejo. Sí, claro. Porque fue tema de taller el otro día. Pueden empezar con el plan viejo, que no, o sea, pueden terminar con el plan de ustedes, que no quiere decir que exista la misma estructura. Quiere decir que a vos te falta taller, bueno, vas a hacer algo similar a taller, que es un grupo de referencia del egreso, que es lo que hace taller en quinto. Y eso va a estar previsto. Servicio, no va a haber más servicios. O sea, la figura servicio no va a haber, pero va a haber la figura de prácticas. Entonces vos vas a elegir una práctica preprofesional o de investigación o de extensión. O sea, lo que por eso le digo, lo que cambia la organización y obviamente va a dar lugar a lo novedoso. O sea, o a estas cosas que no tienen cabida hoy porque están muy duritas o están escondidas. O sea, si ustedes van hoy a buscar, como decía, psicología del deporte. Tienen un seminario en primero, diagnóstico, y luego tienen, no sé si en quinto tienen uno nuevo, y hay algo en profundización de grupal de cuarto. O sea, el que quiera hacer psicología del deporte... Si uno le dice, vos querés hacer psicología del deporte, bueno, yo te recomiendo que hagas estas tres cosas. Más alguna otra cosa más, bueno, más o menos se va a hacer un perfil de lo que es la psicología del deporte, de donde puede. Y seguramente diga, bueno, a ver, yo quiero generar, o vamos a empezar a impulsar, porque así, capaz que está, usted no tiene por qué saber, pero básicamente todos los servicios y las pasantías han crecido o se han formado por demandas, tanto de la sociedad como de los estudiantes o de los docentes. Por ejemplo, vejez nació, o jubilar de voz, es lo mismo. Vejez, está lo mismo la población, pero eran estudiantes que iban a la colonia. ¿Cuál es la de los viejitos? Barro. No, ¿cómo es el los viejitos este? No es la colonia, no es la colonia, es el hogar, el Piñeiro del Campo. Iban a Piñeiro del Campo a ir porque se les había antojado ir y porque sabían que no iba ningún psicólogo, porque no sé cuánto. Y fueron, empezaron a hacer prácticas ahí, empezaron a formarse en gerontología, no sé cuánto, terminaron presentando un servicio de facultad y hoy es casi una subdisciplina, por no decir casi no porque no los quiero ofender, es una subdisciplina. Y además, claro, pero es un desarrollo de 20 años. Estábamos hablando de eso de, con el tema género también. Psicología de la vejez. Con género pasa lo mismo. Con, 2000, con género pasa lo mismo. Con Vilar de Vos pasó lo mismo. Éramos estudiantes que íbamos al Vilar de Vos y termina siendo, más allá de que es un proyecto autónomo, claro, es un proyecto que empezó a tener aval en la facultad, que se ofreció una pasantía, que básicamente termina siendo ahora proyecto de extensión. Hoy tiene 13 años y es una de las posibilidades y ha sido una puerta para el psicólogo laburar en un campo que era de psiquiatra. Supongo que en el deporte va a pasar lo mismo. Yo pienso que eso mismo, si bien es una forma de incorporar y ha sumado, tiene los casos en que ha sido cualquier cosa, ¿no? Sí, obvio. O sea, que también decís, bueno, se nota a veces que hay servicios que están como a la deriva. Total. Casi todos son, sí, pero no son servicios, básicamente son pasantías. Porque los servicios tienen, o sea, tenían la particularidad que tenían un equipo docente que los sostenía. Y hay pasantías que es un docente referente con una práctica, una institución, que dejan a los veces solos. La regional norte, y eso va a estar regido por lo mismo. Va a ser lo mismo, tipo, las leyes para todos iguales. Sí. Lo que pasa es que en Regional Norte no están, o sea, todas las recién materias. Nos pidieron de nuevo hacer la carrera ya. Ah. Pero de hecho, estaba ¿no se está cortada. Pensando una carrera diferente al perfil que ingresa acá? ¿Incluso diferente al perfil del nuevo plan? ¿Allá? Sí, para el interior, o por lo menos para el este. No. ¿No? Yo en algún lugar lo leí. No sé si no lo dijo Mujica. No, claro. No, lo que pasa es que, no se están pensando carreras, se están pensando en todo caso polos de desarrollo con temáticas específicas, pero no que alguien vaya a hacer la carrera ya. No, claro. Si no tenés que... O sea, pero si te queda alguna... Y en la que están abriendo en Maldonado... Polo de desarrollo. En Maldonado hay, pero no hay psicología. ¿Qué es? ¿Y no hay psicología. ¿Qué eran los docentes? Hay uno. Los docentes de acá que van se integran a. Los docentes que están ahora en el plan de residentes de allá están generando lo que hace es un polo de desarrollo e investigación. Por ejemplo, el que está ahora en Maldonado es David Amorín, que lo que está haciendo es desarrollando todo el proyecto de género, ¿no? De masculinidad y no sé cuánto allá. Eso quiere decir que el estudiante que vaya puede hacer, por ejemplo, una práctica de investigación y hacer algún curso, pero no toda la carrera. Hay pasantías en la cárcel allá, creo. También. O sea, hay pasantías puntuales que vos después eso lo puedas creditizar, digamos. No sé, hoy está pasando de todo un poco. Me parece que lo que va a permitir el nuevo plan es creditizar esas cosas que están haciendo también a un módulo. Y la descentralización. Por ejemplo, el módulo, si está haciendo en Maldonado, un proyecto de investigación que implica práctica, que implica metodología, que implica un espacio de referencia, en una misma práctica estás acreditando 3 módulos. Y estás haciendo una práctica integral. O sea, a una práctica. Y esto que vos decís va a venir de Cotelé. Te estás especializando en un tema. Y lo que decías de salto. Porque todos nos terminamos especializando en un tema. O sea, no todos los psicólogos sabemos de todo. Sabemos de lo que más laburamos. Ya podrás saber, pero me parece que ahí también hay que aprender a decir, no, de esto yo no sé. Tenés que hablar conmigo. No sé, yo por ejemplo no trabajo con niños. Cuando alguien me viene y me dice, y vos, mirá, tengo un niño, no sé qué. Bueno, no, te paso con una colega que sé que... Yo no hago psicodiagnóstico, pero tengo mis referentes que hacen psicodiagnóstico. Yo trabajo en locura y comunicación y educación, y en eso la despeino. Maradona. Pero está, y ahí uno tiene que especializarse, claro. Después te viene uno y te dice laboral. Yo qué sé. Claro, sí. Me embola. Está, tengo que saber algunas cosas, pero lo que saben los tipos de laboral lo saben ellos. El otro día en digestión me dormí, me fui. Era la Tommy, perdón, Tommy. dio un... ¿Cómo es? Dio una conferencia sobre modelos organizacionales, no sé qué. Estuvo bueno. Estuvo, ¿viste? Yo me fui. Está. Lo lamento. Chao. Hasta la vista, baby. No es lo mío, no me va a servir. Me fui. Negada, capaz, digo, pero... Y capaz que en otras cosas decís, ah, qué buena. Pero me parece que es lo móvil del conocimiento también. Estamos como muy acostumbrados a... Ta, da esto, esto y esto. Claro, la incertidumbre que te genera este plan es que estás muy... muy a la deriva de lo que vos mismo puedas construir. Y eso es este... Sí, es caótico. El miedo a la libertad. Exacto. Pero el salto se retomó la carrera de este año, o sea, plan. Me hiciste acordar, perdón, me hiciste acordar porque hoy en la UAN estamos haciendo seguimiento a un estudiante que empezó y está preso, ¿no? ¿Qué? Estamos haciendo seguimiento a un estudiante que está preso, o sea, que quiso empezar psicología y estaba preso. Entonces los estudiantes que le estaban haciendo el acompañamiento le llevaron todos los materiales. ¿Estaba preso? O sea, ¿desde la cárcel quiso empezar psicología? Desde la cárcel hizo toda una movida para primero terminar el liceo. Lo logró, pero no, divino. Y después hizo toda una movida para empezar psicología que no tiene salida transitoria, o sea que es una complejidad bastante... Pero no puede venir. No puede venir. Entonces tiene que hacerlo libre y en el caso de los parciales o cosas tenemos que hacer un nexo para que pueda rendir la forma de aprobar, ¿no? La anécdota es la siguiente, que la semana pasada los estudiantes le llevaron todos los materiales digitalizados de historia. Entonces tenían la idea, hoy vamos y bueno, ¿no? Ayudarlo con un material, con un artículo. Ingenua mirada del que está libre, ¿no? Entonces llegaron y se había leído todo. Y sí, todo el día el pedo. Entonces un compañero dijo, todo el día el pedo. A lo cual yo digo, claro, pero es el tema, el precio de la libertad, porque uno que está libre, ¿cómo malgasta su tiempo? ¿No? O sea, porque en realidad uno tendría que, primero, pues no digo ustedes, pero los de primero, que entran y lo único que tienen que hacer es estudiar, esperan hasta una semana antes del parcial. Entonces, también es como nosotros vamos a tener que empezar, no a estar más encarcelados, pero sino esto de la libertad, empezar a decir, bueno, son mis opciones, es mi perfil, es mi especialización la que está en juego, es mi, no solo mi ser psicólogo, porque el ser psicólogo está atado a una institución y representa también a la institución, no solamente, ¿no? Yo represento a la facultad cuando estoy interviniendo también, o por lo menos a la psicología también. Cuando perdemos esa noción, claro, entonces está, vamos atrás de la zanahoria nada más. Pero me parece que recuperar también ese sentido del tiempo y de la dedicación y de que en realidad sí, preparar también. Una materia es leer muchos libros, o sea, no es solamente ir a clase, es un cambio, no es un cambio radical, capaz que es volver a viejos métodos que en realidad te daban mayor garantía de la calidad académica que vos estabas generando. No sé, yo evolutiva, vino la evolutiva de segundo, sí. No sé cómo le fue a ustedes, pero yo estuve 3 meses estudiando evolutiva y la di en el 95. ¿3 meses? ¿El color le dije? ¿3? No, les digo la verdad, 3 meses porque, primero porque tenía compañeros que tenían 9 veces dada el examen de evolutiva y evolutiva no es lo que es ahora, ¿no? Yo hice 6 aspectos. Está. Entonces yo dije, yo no voy a estar evolutiva. Tuvimos 3 meses con un grupo de compañeros dándole todos los materiales, dándole todo, leímos todo, el teórico, materiales, no sé qué, lo salvamos raspando, ¿no? Y el otro día, sí, lo salvamos raspando. Porque era oral, yo lo di oral. No, era escrito. No, pues yo lo di oral. ¿Qué mensaje nos está dando? Porque... Que estudien. Se me está dando. ¿Vino? ¿Lo salvamos raspando? Me dedico a otra cosa. Bueno. Vino el otro día un estudiante segundo y me dice, ah, qué buena, no sabes, acabo de comprar todos los resúmenes para el examen de evolutiva enfrente. Eran 15 carillas, ¿no? De un lado solo. Le digo, perdóname. Fue la más larga de toda la carrera. ¿Y tú vas a dar el examen con eso? Entonces me dice, sí, claro, porque además ya sabemos la pregunta. O sea, todos los años preguntan lo mismo, ¿no? Entonces vos, con esto, no sé cuánto se va a hacer un examen. Bien, le digo, yo está. Y cuando tú tengas una persona enfrente, ¿no? Que tengas que saber primero, porque esto que yo les decía hoy, tengo una persona descompensada. No es lo mismo una descompensación a los 10 años que a los 50. No es lo mismo. ¿no? Los riesgos no son los mismos, la edad, la... no es lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Ah, yo qué sé, veré, viste, porque está, porque en realidad, pero esto hay que sacármelo de arriba. Perfecto. Yo no me quiero atender contigo, ¿no? Que me parece que es esa como la responsabilidad que hemos perdido. Nunca. Y sí. Porque además me parece que perdimos eso. O sea, ¿qué imagen estás dando cuando vos te estás cagando de la risa o diciendo, ah, oh, muy ligeramente? Está igual, eso creo que va en cada uno, porque yo qué sé. Y sí. No, pero yo no sé si va en cada uno. Me parece que es responsabilidad institucional que vos formes realmente a una persona que vos digas, yo tengo orgullo de saber que este gurí egresó de acá. Ah, está, eso sí, obvio que sí, pero también está en cada uno, porque a mí por más que no me exijan, está, yo qué sé, vos sabés que en el día de mañana vas a tener que atender a una persona y que hay cosas que las tienes que saber. Y yo espero. Te cueste más o te cueste menos. En algún momento te tiene que caer la ficha. Pero claro. Somos de la generación de que el boca a boca era comprate los teóricos. Claro. Ah, sí, eso es verdad. Sí, o la salvas así nomás, o dale que tarde, no sé qué. O esto mismo, tenés 20 materias para dar, o 20 trabajos, bueno, alguno vas de arriba. No, igual evolutiva y psicopatología en tercero me costaron pila porque era el horario y soy W y estaba un diente de examen. Pero bueno. Bueno, muy lindo. Ya vamos a hacer programas porque hay que difundir lo del plan. Sí, ¿no? Tenemos que hacer un programa de mitos del nuevo plan. Sí. Yo le conté el otro día, ¿no? Que había una gurisa que decía que no se iba a comprar más libros, que como había cambiado el nuevo plan iba a haber nuevos autores. ¿No? Está bueno. El otro día en taller una... ¡Genial! ¡Es genial! Hay que hacer algo. Pero ahí va, sí. En taller el otro día una compañera tenía miedo de que los que hicieron la carrera por el nuevo plan tuvieran más prestigio que los que se egresaban del IPUR. Pero la forma... Esa no la había escuchado, mira qué bien. Pero es que eso se sentía con menos prestigio que lo que hiciera en el nuevo plan. ¿Pero qué es lo prestigioso? A mí me pasa parecido. Es porque es más nuevo, yo lo sé. Sí. Está muy actualizado. Bueno, mucho tiempo nosotros tuvimos la pelea entre el plan EUP y el plan 88, que los del 88 habían agarrado la bandera de que el plan EUP había sido el plan de la dictadura y eran todos unos fachos y, claro. Y eran todos, la mayoría son los psicólogos que ejercen, o sea. Claro. Pero me parece que esos mitos de... Y muchos docentes. No, pero igual acá fue particular, porque los docentes la UP los rajaron, porque además habían puesto, casi todos fueron puestos por la dictadura. ¿El curso ese en el hospital de clínicas? No. No, ese era otro. Ese era otro. Pero esos docentes pasaron todos al 88. Los docentes esos pasan todos para acá. Susana Rudo, el Víctor George, y casi todos son de infantil. Y los de la UP fueron casi todos psiquiatras puestos a dedo. Pero ahí también hay otro mito, que la formación parece que solo pasa por facultad. Porque en la UP todos esos docentes que hoy son psicólogos y otros son o sea, eran estudiantes, hoy son docentes de acá y psicólogos, hicieron formación paralela. Pero sabían que necesitaban el título para ejercer. Entonces está, también hay que... Yo espero que no haya formación. Paralela, digo. Que haya formación. Bueno, pero hagamos un... No, estaría bueno, ¿no? Hacer programas. Sí. Podríamos hacer, sí. Porque hay mucha cosa que se va a empezar a mover. Por ejemplo, no solo de los estudiantes, muchos docentes pensaban que se iban a quedar sin trabajo. Sí, taller, por ejemplo. Que ya han renunciado, aparte. ¿Ah, sí? ¿Por el nuevo plan? Por el nuevo plan, por los cambios de estructura, no se la bancaron y dijeron, ta, me voy. Estás en tu derecho. Claro, si te querés ir, te querés quedar, todo bien, pero me parece que no puede ser que lo mismo, abandonar la carrera porque cambia el plan, o sea, hay un problema de... Claro, otro motivo atrás de ahora, no creo que el único... Claro, latente, ni que hablar. Bueno, señores, ¿cómo les ha ido? Además de esto, estar preocupados por el plan, que está muy bien, ¿ven? Ese es un... Pero eso es un... RCS ahora, un ¿no? tema. No. La verdad, eso es mentira. Todo el lado una semana nomás. Un mes. No, no es mentira. Bueno, no, es mentira. Que hay docente que no va a clase en todo un mes y todo eso. ¿Qué tal? Dijimos ¿y eso de dónde? Va a haber solo una semana libre que va a ser del 27 al 1 de julio. Ah, Después va a haber clase común. No, 27. Después va a haber clase común y va a haber exámenes. Sí. Está, y parciales y eso. Pues yo otra vez fui a sacar fotocopias del CEU y el que atendía me dijo que en julio tipo, no había parciales, no había clase, no había nada. Entonces me tocó el pie. Ah, por eso. No, ese fue el deseo. Sí, sí, se ve que sí. Porque aparte de comunicar. No, los estudiantes empezaron a correr esa bola. Se había hablado algo en diciembre, pero no se había definido nada. Y ahora cuando se empezó a discutir, había bastantes posturas encontradas y en las cuales la negociación se llegó a esa semana. ¿Y por qué no querían un mes para recesar? Estaba un mes, pero 2 semanas hay por lo menos. Sí. Entre nosotros, creo que había miedo que que hubiera fuga de docentes. Claro que, o sea, porque el receso es de sería receso para los estudiantes, no para los docentes. Entonces el miedo es que hubiera, o sea, que los docentes no vinieran, y se tomaran ese mes de vacaciones cuando en realidad a los docentes se les está pagando por venir a trabajar. Por culpa de los docentes nos tenemos que venir. Pero además porque igual hay otro, el tema es que o sea, nosotros vamos hacia la semestralización y ahora tenemos lógica semestral y lógica anual. Entonces, hay alguna gente que está bien semestralizada y hay otros que no. Entonces, si tomas una decisión, a los anuales capaz que les estás tirando en contra porque ya tienen una planificación para todo el año. Sí. Y entonces está. No daba para implementarlo ahora, el año que viene así. Con el nuevo plan, claro. Si no, no. Claro. ¿Estás seguro de ser el nuevo plan? No. ¿Vos sos pro plan? No, nuevo. No, claro, no, sí. ¿Pro plan? No, yo también. Pro plan. ¿Pro plan o antiplan? Chao. No, ella es re pro plan. Ella es la que encabeza el programa. No, yo no, no soy, no, no, no, pero no. No, está bueno, está bueno. Yo pensé que ya estaba, en verdad. También, yo pensé que el año que viene ya. Ahora depende de los estudiantes. Bueno, vamos a negociar. Y hay que negociar. Que nos dan. No, a ver, yo no era. Todos estábamos de acuerdo, incluidos estudiantes, egresados, docentes y todos, que había que cambiar el nuevo plan. Yo, por la Unidad de Apoyo en la Enseñanza, empecé a participar en la Comisión de Diseño del Plan de Estudio. Que lo que se hizo fue asesorar todo el tiempo desde la unidad y además es cogobernada hacia el diseño de un nuevo plan. Llega un momento en que, claro, es que no es que seas pro plan. Si vos diseñaste algo, no vas a tirarte en contra de lo que vos diseñaste. Que en eso también están los estudiantes. O sea, el diseño es cogobernado. Los estudiantes, los que representaron a los estudiantes, por lo menos tendrían que estar haciendo campaña pro plan. En esto que ustedes dicen pro plan. Y yo qué sé, no sé. Pero vos sabés quiénes son los que están ahí metidos en el tema del... Y sí, claro. Sí. Están insistiendo en las asambleas y todo, lo que pasa que no. Hay de los que tienen miedo de que les cambien el plan, porque hay como un miedo generalizado. ¿Y hay antiplanes? Pero no hay campaña. Me gusta eso, pro plan, antiplan, me gusta. Sí, sí. No sé si hay antiplan, lo que hay es mucho, mucho miedo por desconocimiento porque todavía no se pudo empezar a trabajar para... Pero de arriba. Pero que además tampoco... Docente, digamos. ¿Qué informar cuando no va sobre la seguridad? Podés informar del proceso. Sí, o de esto. Para quien está del otro lado que te informen de un proceso... Es envolante. Puede ser muy envolante. Capaz que no es el momento, capaz que es el momento de bancarse la ansiedad y el miedo. Sí, porque estos 6 meses son de construcción de todo esto que ustedes dicen. O sea, hasta ahora lo que se diseñó fue la estructura del plan. Esto, los 3 ciclos, los 5 módulos, los itinerarios, los núcleos temáticos. Claro. Está, eso lo explicaba una vez. ¿Y eso ya está como aprobado? No. Por eso, ni siquiera, o sea... Estamos todos como histéricos. O sea, estamos esperando que se apruebe eso para empezar a trabajar con todo el resto que tendría que venir de acá a fin de año. Que es todo esto que ustedes dicen, de las ansiedades, los miedos, las preguntas. Lo que pasa es que todas esas mismas cosas tienen que construir la implementación. Porque de todas las preguntas y de todo esto que ustedes dicen, ¿no? Que me parece genial. A ver, mi situación, el año que viene, si cambia el plan, ¿cómo va a estar? Bien. Como eso ya no es a vos la única que te pasó, previmos que tiene que haber pronto una tabla de equivalencia. Entonces, ya hay gente laburando haciendo esa tabla de equivalencia. Ya hay gente laburando en el software. De créditos también, con las También, y hay gente laburando en el software que va a hacer el monitoreo de la generación para lo de las franjas y para no sé qué. Hay gente laburando, o sea, hay mucha gente laburando para poder dar este, ¿cómo haces la garantías? ¿Cómo haces la equivalencia? Y bueno, pero vos podés plantear por itinerario. Pero todo eso, por eso, la tabla de equivalencia va a ser lo final. Sí, ah. No. Ahora se está haciendo, mira todo lo que se está haciendo. Se está haciendo. Vaya el antiplano. Se está haciendo el antiplano. Yo soy del antiplano. Está bueno hacer un. Con un boliviano o algo así que venga a preguntar, ¿no? Jugar con él. Como boliviano en fiesta, no sé, del carnaval uruguayo. ¿No está bueno hacer un boliviano así que llame el antiplano, desde el antiplano, jugar así con él? Uno y hacemos las preguntas. No, les vamos a, no, porque ayer vamos a por lo menos. Además estaría bueno vestirla, ¿no? Por eso, que sea que grabarlo. Que sea con dibujo, con todo, me gusta. Así, un personaje. Que pregunte, está buenísimo. Bueno, está, pro plan. Muy bueno, pro plan. Bueno. Ayer veíamos esto de los nombres de los... Ayer estábamos con Mariana reunidas y veíamos lo de los nombres de los programas, ¿no? Este, a raíz de que estábamos analizando, de que las entrevistas que estaban haciendo, Mariana estaba poniendo de aquí y allá. Entonces yo le decía que, bueno, que como todo programa, está bueno ver, de respetar el perfil del programa y esto. Y en esto del antiplano, que podría ser un futuro programa a venir, que tiene su identidad, sus personajes, su objetivo, ¿no? Este, ayer se nos ocurrió, no sé si les parecía, que para muchas de las cosas que hacen de corresponsalía, por ejemplo, los coloquios, no sé cuánto, se podría, lo ponemos a votación, ¿no? Pero podríamos rescatar el nombre original de la radio, que era Sin Diván, ¿no? Porque aludía esto del movimiento, de estar por todos lados y no quedarse quieto, acostado, además de que aludía... A, que no. A psicoanálisis. A que no. Este, porque esa era una de las cosas que había más presente en otro plan. Este, pero podía ser un personaje también, así como puede haber un boliviano, porque decíamos Cindy con C y con Y, ¿no? Van, o sea, con un nombre, uh-huh. En vez de Cindy van todos juntos, con una Cindy van. Entonces, crear un personaje femenino. Claro, sin, de o corresponsal sea, y cosas así. Está bueno. ¿No? Después están. Pero bueno, está, es Cindy Bar. Que es una cuestión de creatividad. No, no, sí, sí, no claro. Habíamos fumado nada, ¿no? No, no, de ayer, fue ayer. Tampoco después de arriba, ayer. No, no, arriba menos. Puedo venir medio maníaca porque les cuento que hoy, este, no, porque yo vengo de un entierro. Que hoy falleció un profesor de facultad, y bueno, está, pero era un profesor de facultad, sí. Este, y fiel, porque cada vez que voy a un entierro y un velorio me pongo súper maníaca, soy lo más insoportable que hay, hago chistes, o sea, en vez de sufrir y llorar, me viene todo lo contrario. Pero cuando sepas más, sí, sí, supone, sí, está bueno, sobre todo para los que están alrededor tuyo. Para los familiares del señor. Claro, ¿viste? No te vas a cagar de la risa, le haces chiste, ¿viste? Y el tipo de miedo diciendo, vos, oh, sí, claro. Me enteré en el congreso de acá de sociología que había fallecido Jenny Benedetti. Ah, no, sí. No tenía idea. ¿Quién? No, Arjen era una persona. Arjen era Benedetti. No, también murió. ¿Vieron que se sí, sí, sí. Hoy se lanzó la nueva. Hay una guía que se va a hacer para turistas y que va a estar implementada con el. Mira, entonces parece. Sí, porque la verdad. No, no, no, nada que ver. Con una cuestión de Mario Benedetti. Ah, está. Entonces, podemos hacer un programa que se llama Asociación Libre, por ejemplo. Sí, claro. ¿Qué diría Freud? Claro. Eso, una guía turística con lugares que frecuentaba Mario Benedetti. Mira, en Montevideo. En Montevideo. Como hay en todos los lugares del mundo que pretenden ser turísticos, ¿no? Claro, sí. Para fanáticos. No, pero cualquier lugar explota sus personajes. Vas a cualquier otro país y tenés el baño de, no sé, de Dalí en oro, lo tenés ahí. Claro, me gusta más al revés, Cindy. El trono. Claro. ¿Estás poniendo baño de oro? No, estoy poniendo Cindy baño antiplan por el tema de los personajes, porque me volví a la... Y boliviano. Me encantó Silivan. Y el Proplan también, ¿no? Proplan y Antiplan. El Proplan está buscando alimento del Proplan, ¿no? Puede ser como que. ¿Viste? ¿Viste cómo se engancha? ¿Viste cómo se engancha? ¿Qué pasa si eso de que fumaron ustedes ayer? sigo de largo. Tiene un efecto residual así, ¿no? De... Mariana, mirá que hay unas agendas que grabamos, que estamos grabadas para pasar. Ah, vos también. Las agendas de las actividades de la facultad. ¿Pero era familiar o...? Un informativo. No, hoy grabamos uno. Tengo que estar ahí para que lo pase. Sí, es el segundo. Ya te dije, yo te dije ayer, no te hagas. Hay dos grabados. No, no te dijiste ayer. Te dije, le están grabando antes de la reunión. Fíjate, en 2011 están ahí, InfoFac. Esperen. ¿Se sabe que el Hola Medellín lo vamos a hacer? Sí, Hola Medellín me dijeron, hoy me dijeron, están enamoradas de vos. Yo sabía, o sea. ¿Cuál? A ver. ¡Ay! ¡Bruto!